desde New York. Desde New York. Esta es la mega mezcla con Alex Sensation. Aquí hay de todo, papi, aquí hay de todo. Bueno, seguimos en vivo en cabina con Willy García, Javier Vázquez, Charlie Cardona. Esto es algo histórico, tenerlo a los tres juntos aquí en el programa en vivo. Es algo histórico. Yo espero que ustedes estén grabando, estén, porque esto no se ve todos los días. Esto no se ve todos los días, ¿ok? Vamos a hacer un par de cancioncitas que lleguen directo al corazón, ¿ok? Directo al corazón. Dice así, Charlie. Esto fue en vivo. Vamos a ver si se acuerda de esta. ¿Quién nos dice una mentira? Por conservar un amor. ¿Quién no inventa una historieta? Por conservar un amor. ¿Quién no se moja los labios? Recordar todo en silencio, como extraños nos sentimos, paso a paso detalle amor, con cinismo comparamos, y esa duda que nos mata, y que es la que amenaza, tu sentido nos vulnera, nos tortura, nos delata, vamos a ver si es mejor, mientras duerme y me relaja. Empezar de nuevo después de disgustar, como adelantar las caricias cuando nos pensábamos nada, con sentir la melodía, hacer que hacer esta canción, como si la noche durara un poco más en vez de amanecer, como si la lluvia cayera sin presagio cuando el sol. Si el niño llorara, se va a tener nacer. Amor. Ahora sí, ¿cómo te dice esa parte que viene? ¿Cómo te dice? Amor. Se parece tanto a ti que el nombre llevaban por igual y la misma prisa cuando solían caminar. Ya hasta aquí la sonrisa me parecieron tan igual. Sentí miedo, sentí de quererme enamorar otra vez. Y no podría decir otra cosa si la veo. Bien fuerte. Que la extraño, que la pienso. Y no podría decir otra cosa si la veo. Y sigue viviendo en mí. Quisiera hacerte feliz y no puedo. Y no podría decir otra cosa si la veo. Ajá. Yo quiero ver manos arriba. Estamos con salsita de esa que llega aquí, mira, llega aquí. Willy, voy con el maestro Willy. Willy, ay, ay, ay. En la boca ternura, si me besas al amanecer, si me besas ya no queda duda que nuestro amor es tan grande como el mar. En tus labios rojos solo hay dulzura, un camino a la felicidad, entre paredes rosadas un sueño que no quisiera nunca despertar. La magia de tus besos me tiene como loco. En mi cuarto solo frente al noyero, un pensamiento en la oscuridad, la tristeza que se mete en mi cuerpo, porque sucede siempre cuando tú no estás. En el cielo ya no quedan nubes, el horizonte está en la inmensidad, así de grande como lo que yo siento, ahora ya sé que de mí nunca te irás. La magia de tus besos me tienen como loco. La magia de tus besos son mi único tesoro. Es lo no te voy a perder. Mundial, tú sabes que la salsa es worldwide. Es lo que hay. A ver, lo bailan en todas partes. En todas partes. Es algo tan lindo, mano, tan lindo, de verdad que sí. Quiero decirle siempre que ustedes son unas superestrellas, superestrellas. Y sigan siempre hacia adelante haciendo lo que aman, que es la música, ¿no? Mucha gente dice, Ale, pero es que lo que pasa es que cuando uno ama lo que hace, uno nunca se puede retirar. ¡Nunca se puede retirar! Mucho cuidadito, hermano. Porque ahora que viene lo bueno, Javier Vázquez, Charlie Cardona, Willy García, aquí en vivo desde Cali, Colombia. Quiero pues algunas cositas que ustedes quieran decirle ahí a su público, a su gente, a sus seguidores. Bueno, en lo personal, darle gracias a todos los salseros del mundo porque nos mantienen. La salsa sigue intacta, sigue fuerte. Yo he contado con la fortuna, creo que al igual que mis compañeros, de ir por el mundo entero. Ahora, desde que arranqué como solista, tuve una nominación al Latin Grammy en el año 21. Ahorita en el año 23 estoy nominado de nuevo con mi álbum Cambios. Pero así sea la nominación de Willy García, es la salsa colombiana, es la herencia del maestro Jairo Varela, es la representación de todos mis compañeros. Creo que nosotros hemos venido trabajando la salsa, hemos venido dándole nuestra identidad y el mundo entero reconoce la salsa colombiana por todo lo que se ha sumado, partiendo desde Fruco, Jairo Varela, Guayacán, y nosotros seguimos ese legado. Papi, dale gracias a Dios. Yo quiero darle gracias a Dios por todo. Esto es un momento histórico, como tú lo dijiste. Tenerte a ti aquí, como te lo dijimos anteayer. Gracias. Luis, bienvenido con todo tu equipo, con tu brother. El hermano que está por ahí, ¿no? El Sensation. Sensation. De verdad, y estar aquí al lado de mis compañeros, que son mis hermanos. Me siento muy feliz por este momento. Y yo creo que es la vida. Pasa demasiado rápido y hay que aprovecharlo. ¡Qué la cosa, mano! Creo que lo que tú dijiste, Willy, el legado de la música de ella, el maestro Varela, y el mundo entero que disfruta y sigue bailando después de 30 años, 35 años, cada obra. Gracias a ti por lo que has hecho como representante nuestro en el mundo, por nuestra música. Yo no he hecho nada. Mira, hay que ser una suma de todo. Gran compositor, intérpretes, banda y gente como tú. Gracias, Alex. Siempre. Bienvenido. Que viva Colombia, que vivan los latinos. Que viva la salsa y la buena música. Tocayo. Alex, de verdad, muchas gracias. Gracias de verdad por darnos esa oportunidad de poder saludar a todos mis salseros en el mundo entero. Primero que todo, le doy gracias a Dios por las cosas lindas que me ha dado Dios. Todo lo que hice en los 20 años que estuvo con el maestro Jairo Varela, con Son de Cali, con Willy Desdaño. En mi carrera como solista han pasado cosas bonitas. Señor. Hicimos un disco, Aquí Estoy, donde prácticamente el disco, bueno, ha sonado todo. También estuve nominado con el maestro José Aguirre en un disco que hicimos de boleros. Bueno, han pasado cosas lindas, cosas maravillosas. Hemos recorrido el mundo y seguimos recorriendo el mundo hasta que Dios me tenga aquí, a pesar de las cosas difíciles que he pasado, pero Dios siempre me ha dado la fuerza y el valor para salir adelante. Amén. Y que nadie le diga a Javier que está viejo. No, estos hombres, yo quiero robarme el secreto, porque mire cómo están, nuevecitos todavía de paquete, mira, nuevecitos. Con esta nos vamos a despedir para que la gente, porque ellos estamos hoy en los premios Cristo Rey, el maestro Javier Vázquez tiene que viajar a República Dominicana. Gracias por este momento tan especial para mí y para todos nuestros oyentes que aprecian la música. Esto es para todos ustedes, con esta nos despedimos. Dice así.